Los guaraos, que habitan los suburbios del paraíso terrenal, llaman al arco iris serpiente de collares y mar de arriba al firmamento. El rayo es el resplandor de la lluvia, el amigo, mi otro corazón, el alma, el sol del pecho, la lechuza, el amo de la noche oscura. Para decir bastón dicen nieto continuo, y para decir perdón dicen olvido. Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, presenta América, 500 años, la cara desconocida del mundo. La historia es el estudio del pasado. Un pasado que no podemos cambiar. Hay que asumirlo como ha ocurrido. Lo que importa es conocer el sentido de esa historia. Saber de dónde venimos, cuál ha sido la herencia que ha quedado en nuestras manos. La Edad Media jugó un papel fundamental en la creación de la vena hispánica. En esa época convivieron en la península gentes de tres grandes religiones monoteístas: judíos, moros y cristianos. Camilo José Cela, español, premio Nobel de Literatura, asegura que estas tres corrientes realizaron aportaciones semejantes en el origen del pueblo español. Las tres razas, las tres religiones, las tres culturas, y prácticamente a partes iguales. Mire usted que la expulsión de los judíos y de los moriscos, de los reyes católicos, no fue tal expulsión, porque la mayor parte se quedaron. Yo tengo un libro, Judíos, Moros y Cristianos, donde trato de argumentar que no hay un solo español que pueda jurar que por sus venas no corre una gota de sangre o judía o mora. Yo creo que esto fue, y hasta los reyes católicos funcionó muy bien, los determinantes de la cultura española. Y, bueno, la raza española, no se puede hablar de esto, sería muy ridículo, pero en fin, del ser físico y psíquico del español, sí. ¿Hacia dónde mira más España? ¿Hacia Iberoamérica o hacia Europa? No lo sé, el ideal sería que mirase a ambos lados al tiempo. Nosotros naturalmente tenemos una proyección hispanoamericana manifiesta, y bueno, en todo caso que es un orgullo para España el que tanta gente hable español como lengua común. Ahora bien, no debemos olvidar tampoco que formamos parte de Europa, no parte legalmente, esto es desde hace unos meses, un año, no, parte histórica y geográficamente también. Yo creo que el ideal sería que nos sintiésemos, qué sé yo, imbuidos de que teníamos que representar ambos papeles y que fuésemos un poco el punto de unión entre Latinoamérica y Europa. Esto sin duda ninguna, sí. ¿Y existe conciencia de ese objetivo? Esto no lo sé, porque los gobiernos desvirtúan todo. Esto no estoy muy seguro de que sea así. Ahora, en todo caso, es la expresión de un buen deseo de que así fuese, sí, sin duda. ¿Cómo ve usted como escritor toda esta polvareda, esta controversia que se ha creado en torno a los 500 años? Ah, no sé, yo ahí ni entro ni salgo. Esto yo me temo que acabe en unos juegos florales, no hace nada más. Están demostrando los hispanoamericanos y los españoles escasísimo talento, todos, tanto allá como acá del Océano Atlántico. Y esto supongo que acabará en unos juegos florales. Unos pondrán, qué sé yo, unas flores muy bonitas, otros pondrán petardos. Bueno, pero la intención es la misma, ¿no? Yo creo que esto no tiene la menor importancia, ninguna. Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura. Los latinoamericanos forman desde 1492 una nueva realidad humana. Esos 400 millones aproximadamente no se sienten parte de una cultura distinta a la que se les ha impuesto. Son occidentales a su manera, con originalidad, un extremo de Occidente. Con América se creó un nuevo mundo en el mundo entero. La idea de la revolución nace con el descubrimiento. La idea del origen de las especies y del pensamiento de Darwin sale del hecho americano. La visión de Copérnico, porque se han encontrado las antípodas, se ha encontrado un nuevo cielo. En el libro del fraile Acosta, en el siglo XVI, se describe las especies animales y vegetales que hay en América y se hace una pregunta muy profunda. Dice, ¿estos animales estuvieron en el arca de Noé? Y entonces responde, si estuvieron, ¿por qué se acabaron en Europa? Y si no estuvieron, quiere decir que el proceso de la creación de Dios ha continuado. De ahí a la idea de Darwin no hay mucha distancia. Todo ello y mucho más lo posibilita el hecho americano. América Latina occidental a su manera. El escritor peruano Mario Vargas Llosa. Bueno, América Latina también es una de las expresiones, de las manifestaciones de lo que se puede llamar la cultura occidental, ¿no es verdad? Nosotros hablamos lenguas que son lenguas occidentales, la inmensa mayoría de los latinoamericanos practica religiones que son de raíz occidental, se mueve dentro de un contexto histórico, cultural, que tiene sus raíces en Occidente, sin ninguna duda. Ahora, al mismo tiempo, América Latina no es solo eso, ¿no es verdad? América Latina también es, y en ciertos países más que otros, por supuesto, un mundo que arranca de las culturas prehispánicas, que todavía existen, que están allí, que tienen una expresión muy, muy viva, ¿eh?, en países como Perú, Guatemala, México, Bolivia, ¿no? Y también América Latina es otras cosas, ¿eh? América Latina pues también es el África, ¿eh? Y sobre todo en ciertos países esa presencia africana es muy fuerte y ha marcado, ¿no?, mucho la cultura, las costumbres, ¿eh? Entonces, creo que los 500 años deberían servir para hacer ese tipo de reflexión, ¿eh? También para discutir no sobre problemas puramente históricos, que creo que sería una pérdida de tiempo, sino más bien sobre problemas actuales que arrancan del encuentro de europeos y americanos, ¿no? Por ejemplo, la condición de las culturas aborígenes, por qué las repúblicas latinoamericanas, sin una sola excepción, fueron incapaces de resolver ese problema nacido con la conquista, ¿no?, el de unas culturas discriminadas, marginadas, en algunos casos exterminadas, ¿no? También, ¿por qué en América Latina ha habido una incapacidad tan grande, ¿no?, para alcanzar el desarrollo, la modernidad, que por ejemplo han alcanzado los países en Norteamérica? ¿En qué forma la conquista, la colonia, es responsable de ese fracaso, ¿no? Si se quiere que el quinto centenario pues no sea una mera celebración, ¿no?, así efímera. El escritor peruano Mario Vargas Llosa. Europa encuentra en América un espacio que da cabida al exceso de energías del Renacimiento, pero encuentra también el espacio para limpiar la historia y regenerar al hombre. Ruidosos conquistadores, cuyas voces ásperas y resonantes contrastaban con las voces de pájaros de los indios. Los humanistas han acusado a los conquistadores de pisotear las tierras de utopía. Las principales víctimas han sido los indígenas. El Popo Vuh es un bello poema que pertenece al género dramático, porque los autores personificaron las fuerzas físicas y espirituales contenidas en la naturaleza, o quizás en el universo. Sus emociones traspasaron los límites de los cielos y de la tierra, como es el caso de 400 hijos que se convierten en una constelación Oshabalanqué, que se elevó al cielo para transformarse en el sol actual. El Popo Vuh pertenece a la tradición oral de los Quiché. El padre Francisco Jiménez realizó la traducción al español a fines del siglo XVII. Adrián Chávez, indígena guatemalteco, autor de una traducción del Popo Vuh, cuenta que el libro se escribió en parte significativa en lengua aborigen y otra parte está escrita en español. Ah, cuando llegaron los españoles, entonces les prohibieron usar su letra. Les prohibieron que ya no usaran sus letras, entonces y pusieron el alfabeto castellano, ¿verdad? Las letras castellanas que escribieran eso, porque le decían que esa escritura de ellos era de cosas del diablo, que ellos no servían, en fin, y les impusieron. Entonces ellos, para no perder su cultura, para no perder su religión y su ciencia, entonces pasaron ese libro escrito con letras indígenas a otro libro escrito con letras castellanas. Eso fue lo que cayó en manos de Jiménez, el que está escrito con letras castellanas. Sí. Y de ahí sacó una copia. Como usted comprende, ¿qué se hicieron los dos libros indígenas? El escrito con letras quichés y el otro escrito con letras castellanas. ¿Qué se hicieron? Solo Dios sabe saber qué hizo. Nosotros solo tenemos la copia de Jiménez, la copia de él. Entonces, sabe Dios si copió bien, a lo mejor agregó, quitó, alteró, como se nota en su copia. Hay muchos tachones, quiere decir que él escribió lo que convenía y quitó lo que no convenía. ¿Ya? Eso, por lógica, se deduce sentido común. A pesar suyo, los pueblos indígenas llegan a ser considerados un peligro para los proyectos nacionales. Los pueblos originarios de América han conservado en innumerables casos su identidad como pueblos, pero en otros se ha perdido el rastro o el significado de ciertas tradiciones. El traductor del libro sagrado de los Quiché, el Popó Vuh, aseguró que poco resta del pasado precolombino. Casi nada. Se perdió la base, el fundamento de las tradiciones, de las costumbres, que es el respeto. El hombre actual tomó el respeto como un recipiente de vidrio, lo arrojó al suelo, se hizo añicos. Ahora no hay respeto, hasta los hijos no respetan, ni los alumnos no respetan. La gente de su día no hay respeto, se perdió el respeto. Ese era el, pudiéramos decir, el lubricante de la sociedad. Usted sabe que un motor, para que trabaje perfectamente, ¿verdad? Sincrónicamente un motor, necesita un lubricante de alta calidad. Entonces funcionan todas las piezas armónicamente. Pues una comparación hago yo, que respeta era un lubricante social, por eso la gente vivía armónicamente. Si no tenían leyes como entendemos hoy, no había leyes como tenemos hoy. La ley de ellos es el concepto de Dios, que era pecado hacer una cosa mala. Mire usted, será al extremo. Usted sabe, usted ha visto las revistas antiguas, revistas pues que han estudiado las construcciones mayas. Ha visto que los palacios de los antiguos no tienen puertas, eso que se cierra, que se echa allá, no. Son entradas libres y eran más seguras porque nadie entraba. Pero hoy tienen puertas, tienen 5 candados, un cerrojo y la gente se entra. Entonces, ¿qué es más seguro? El respeto a las llaves metálicas, el respeto indudablemente. Pues todo eso se perdió y muchas cosas más. El indígena guatemalteco fallecido, Adrián Chávez. Sigamos ahora en un viaje imaginario hacia el pueblo de Chichicastenango, en Guatemala. Chichicaste es una planta para quemar que se encuentra mucho en la región. Nango es el lugar del Chichicaste. Chichicastenango está formado por 66 cantones o aldeas. En el pueblo, el 20% de la gente habla español. La gente mestiza, pero en su gran mayoría se trata de habitantes indígenas que utilizan el dialecto maya quiché. Acérquense. Ahora estamos frente a la iglesia principal, la de Santo Tomás. Las fiestas del patrono se celebran del 17 al 22 de diciembre. Ahora lo que hacen acá enfrente de la iglesia son los ritos mayas, de la religión pagana, no la religión católica. Antes de la conquista, este sitio donde está ocupado por la iglesia ahora era solo un lugar donde los indígenas tenían sus altares y sus dioses. Después de la conquista vinieron los españoles, construyeron la iglesia, quisieron terminar con la religión maya, pero ellos no pudieron, pues o sea que en Chichicastenango la religión católica es secundaria. La religión primitiva de aquí, de esta región, es los mayas, la religión pagana. Aquí enfrente lo que están haciendo son costumbres mayas. Están pidiendo por la buena cosecha, el buen negocio, la buena suerte, la buena vida. Aquí lo que usan es el incienso, el pom y el copal, que usan el incensario, aquí enfrente de la iglesia Santo Tomás. Las gradas son 18 gradas que significan el calendario maya, que el calendario maya estaba formado por 18 meses y 20 días. Eso es todo lo que hacen acá enfrente, adentro son las ceremonias mayas. Ahora estamos aquí en el convento parroquial donde viven los padres y las monjas, pero ahora vive solo el padre. Antes era también escuela. En este convento es donde fue encontrado el libro sagrado de los quichés, que es el Popol Vuh. Fue encontrado por un padre Rosbach, que el original de ese libro está en Alemania, fue vendido, pero es la segundo que casi en el... A principios del siglo XVIII fue traducido ya en español por el fray Francisco Jiménez. Que el segundo libro se encuentra acá enfrente de la iglesia, se encuentra el museo, donde tiene la colección de jade, de cerámica, todas las cosas que es encontrado en este área de Chichicastenango. El Popol Vuh es escrito en el dialecto maya quiché, que toda la gente habla acá en Chichicastenango. Sí, ellos ahorita están haciendo una ceremonia, cuando ellos ponen cuatro candelas blancas y el pétalo rojo es para tener buena suerte para el viaje. Cuando ellos ponen cuatro candelas blancas y pétalo blanco es para un matrimonio. Dos candelas blancas y el pétalo rosado es para la novia y el novio. Y allá en la otra, en el otro santo que está allá, es donde ellos están rezando ahorita, a Santa Ana, a San Juan, a San Lázaro, es cuando ellos van a tener un niño. Entonces ponen las flores verdes y dos candelas blancas. Y esta señora que está aquí ahorita, ella está rezando, tiene sus candelas ahí y tiene el incienso y el pom. Entonces ellos ahorita están rezando para tener buena suerte para el terremoto. O sea que esta mesa es para el temblor. Así como el techo, mire, el techo está nuevo y la madera que está allá es la madera antigua. Entonces ellos ahorita están rezando para que el temblor se vaya y para que no vuelva a venir. O sea que cada mesa de esta tiene una significación, así como se lo dije a usted. Y aquí está la confesión de los españoles y la confesión de los mayas. Y aquí en la otra es donde ellos están haciendo una ceremonia ahorita para el dios del maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz negro. Y ellos traen sus candelas. Y las candelas blancas y las flores es para tener buena suerte para la familia. La otra mesa que está allá es donde ellos traen el maíz, las manzanas, los aguacates y los huevos y las naranjas para que ellos tengan buena cosecha para las frutas. La otra mesa que está allá es donde ellos rezan para el dios del sol. El otro que está allá les rezan a Santa Ana, a San Juan, a San Lázaro, cuando una señora va a tener un bebé. Y el otro, el primero que está hasta allá, es donde ellos están rezando para tener buena suerte para la lluvia y las buenas cosechas. La curandera, lo que dijo acá, estaba pidiendo por una familia, que ellos están con hambre, que el Dios de la buena cosecha les dé el maíz amarillo, el maíz negro, el maíz blanco, para tener su buena cosecha. La curandera viene a pedir por una familia afuera del pueblo, o sea, de la región maya. O sea que estamos aquí adentro de la iglesia principal, que en esta iglesia se ocupa por las de religiones, o sea que de 6 de la mañana a 7 de la mañana es la confesión de la gente católica con el padre. Y de 8 a 9 y media de la mañana es la misa católica. Al terminar la misa, toda la gente católica se va al mercado a comprar o a vender sus productos y ya vienen los de la religión maya, o sea que lo que estamos viendo ahorita. La religión maya, ellos no visitan al padre, no vienen a la misa, o sea que son religiones muy diferentes. No puede tomar uno las dos religiones al mismo tiempo. Hasta aquí, esta visita a la iglesia de Santo Tomás, en el pueblo de Chichicastenango, en Guatemala. La cultura americana es multirracial, indígena, europea, negra y, sobre todo, mestiza, mulata. La herencia se hunde en raíces precolombinas, en el África negra, en la Europa de rostro variado. La presencia española y portuguesa fue portadora de la civilización mediterránea, griega y romana. Llevó también consigo la árabe y la judía. El mundo por venir será también mestizo. Para construirlo se necesita aprender a escuchar al otro o a los otros. Una de esas voces que se levanta es la de los indígenas, que con porfiada voluntad han sobrevivido y reclaman su lugar en la vida y en la historia. El indígena Rito Stewart, presidente de la Asociación de Pueblos Indios de Costa Rica. Spetsani la gente coni hizo cayenle y amático pop. Creemos los mayas tojolabales y todos los pueblos indios que a partir de 1992 pueda haber un espacio común donde existan lugares en todas las instancias de la sociedad que tengan la capacidad misma la sociedad racista de escuchar ahora, de reconocer nuestra existencia y por lo tanto que exista un interés de debatir nuestro proyecto político, porque ese proyecto político es para nuestra existencia en el presente, en el futuro, porque también los indios tenemos la voluntad y mucha fuerza, mucha energía que aportar para el desarrollo mismo de la humanidad. Participaron en este programa, presentación, Constantino de Miguel. Técnico de sonido, Mark Ehlers. Asistente de dirección, Jaap van Laar. América, 500 años, la cara desconocida del mundo. Un programa de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, realizado y presentado por José Cepeda. Que de los surcos broten espigas de libertad, el día en que de los surcos broten espigas de libertad, sobre las alas de un cóndor a nuestra América volverá, sobre las alas de un cóndor a nuestra América volverá, a nuestra América volverá, a nuestra América volverá.